Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Perdón, perdón, perdón, de verdad, perdón por llegar tarde. Me vine corriendo, corriendo porque sí, se me pasó una hora del horario habitual. De hecho, déjenme tomar un poco de aire. Disculpen a todos los que esperaban en el hostil a la una de la tarde. Aquí me apuré a conectar, a hacer todo lo requerido para que este programa comience de la mejor manera. Bienvenido, productor. Discúlpame. Ya sabes, cosas ahí. Aparte me lastimé el tobillo con esto de volver a usar mis extremidades. Creo que lo tengo torcido. Ay, un poco. ¿Qué tenemos el día de hoy? Pues un playlist bastante prendido para las, pues ya, 2 de la tarde. Generalmente muchos ya salen a comer en este momento. O ya empiezan sus horas de comida. Si es que están en sus lugares de trabajo y están en su casa, bueno, pueden quedarse a escuchar La Hostilidad. Y trataremos, como siempre, de que el ánimo suba y el enojo fluya hacia afuera. Así vamos a comenzar este hostil con nada más y nada menos de esta banda, previa a que Robert Trujillo ocupara filas con Metallica. Hablamos de Infectious Groups y suena de esta manera. Bastante sabroso para comenzar este hostil. Están en La Resistencia. ¡Venga! Till the fat lady sings and the big bitch is choking on the chunk of salami. más y nada menos que Infectious Grooves con esta llamada Violent and Funky sonando en Resistencia Radio y dándole entrada a este programa, su programa de preferencia, su programa favorito llamado Hostil. La hostilidad ha llegado a la casa y llegó pues bastante prendido al parecer. Tratamos de que el día sea más ligero para todos como siempre. Y en este programa seguro encontrarán la respuesta. La respuesta, como ese libro que nos querrán vender, la respuesta. Bienvenido, productor, ¿cómo estamos? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? También tienes la respuesta. Muy bien, productor. ¿Qué nos trajiste de comer el día de hoy? Ya sé. Que no has podido ver porque... Ah, ok, llegué tarde. Perdón. Una disculpa de nueva cuenta, Seguramente el San Violentín dirá... No te disculpes con nadie. Pero una disculpa, sincera, de verdad. Lamento haber cortado con mi racha de que comenzaba los programas en punto. En mi horario, los comenzaba también... los terminaba, mejor dicho, en punto también. Y no tenía problemas por ese detalle. Pero a veces suceden cosas que nos retrasan, de verdad. Lo lamento. Seguramente va a estar mermado en cuanto a los escuchas que estén pendientes el día de hoy en cuanto al hostilaje. No he checado. Pero para eso está Productor. ¿Tienes abierto el Facebook del otro lado, Productor? De este lado de la cabina voy a abrir en este momento, ya está abierto, el Twitter oficial para que puedan comunicarse con este servidor, decirme sus comentarios, decirme si quieren alguna canción extra innings en este hostil de martes, hostil un poco tardío, pero con toda la actitud. Antes de que se me vayan a comer, váyanse con una sonrisa y con el estrés abajo. ¿No? Y ahora sí, vamos a hacer esto habitual, esta entrada a esta misa satánica. Respiramos, exhalamos. Que a mí me hacía falta, me vine corriendo. Y dice 3-2, checando, check. 2-2, ok. Del otro lado escuchándome bien. Bien, productor. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suave, tranquilos, no pasa nada. Es la pachequés. Así es que relájense. No se malviajen. No mato a mi jefe. No mato a mi novio o novia que me está molestando. No mato a nadie el día de hoy. No descargo mi ira y mi furia ante el mundo. Hoy no. Solo por hoy. Bienvenidos a este grupo de recuperación. Y que comience la misa. Y la verborrea que tenemos el día de hoy para ustedes. Se piensa, bueno, vamos a comenzar, o vamos a comentar, mejor dicho, varios temas dentro de esos que se piensa que tendríamos que tener, ¿no? Por ser estos obreros del micrófono, una opinión acerca del 8M y el día de hoy el 9M y la marcha y lo que se vivió, lo que se está diciendo o lo que las portadas de los periódicos malinforman o bien informan algunos de ellos, no lo sé, se pensará, pero el día de hoy vamos a comentar algo más adelante. Referente no hacia la marcha, sino a la idea de que tenemos que tener una opinión acerca de algo. Entonces, mientras tanto, vamos con la primera canción en forma después de nuestra presentación oficial, porque me quiero ir rapidito. No, o sea, no que me quiera ir rapidito de este horario, sino que si no nos va a dar chance de poner todas las canciones que tenemos el día de hoy preparadas para ustedes. Así es que pues del otro lado ya Facebook lo tiene abierto, ya lo tienes abierto, ahora sí, perfecto. Facebook / Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook / Resistencia Radio para que puedan darnos like, puedan seguirnos, puedan darnos follow. Y seguramente Esaú, el webmaster oficial de esta estación de radio, pues es Resistencia-Radio, el Insta, Resistencia-Radio. Y seguramente él va a estar contestando todos los mensajes que les hagan, nos hagan llegar de manera, pues de manera amable a este, medio digital. Por acá dice, saludos para el buen Juanqui, que ya está haciendo promoción de Ya Empezó Los Leads. Sí, ya empezó. El productor es el alter ego de Shiako. Pues puede ser, si eres el alter ego, productor, o tú eres Shiako, el que trabaja en la otra resistencia, la apócrifa. Pregunta por acá el buen Beto, que de hecho lo pueden escuchar mañana. Mañana, ¿no es cierto? El jueves. Ah, ¿por qué se me va el horario? Vamos a hacer una recapitulación de todos los horarios, además de que tenemos sorpresas, porque el día de ayer platicamos con un programa nuevo, un par de personajes que van a estar dando lata por acá en Resistencia y dando sus mejores recomendaciones, que eso me interesa bastante en cuanto a la comida y música, como lo decían ellos en esta breve junta que tuvimos, no tan mainstream, así es que eso se va a agradecer bastante. Comida y no música, pues no tan quemada de alguna manera, gran combinación, gran combinación. Ahora sí, sin más ni más, vamos a escuchar la primera canción en forma. Esto es de Suicidal Tendencies y esperemos que les guste. Están escuchando Resistencia Radio, oídos. ¿Por qué no suena? ¿Por qué no suena, productor? Y ahí está. Gracias. Oídos. Brutal, pero brutalmente libres. Regresamos. Se bañó otra vez. 3, 2, 1, 3, 2, 1. No me gustó cómo entré. ¿Ves? Perdí el tren de pensamiento por tu culpa, productor. Siempre tienes un detalle. Siempre. No mato a productor, no mato a productor. Ahora sí, están escuchando Resistencia Radio. Oídos. Oídos libres. Gracias. Sometimes I try to do things, and it just doesn't work out the way I want it to. And I get real frustrated. Like, I try hard to do it, and I take my time, but it just doesn't work out the way I want it to. It's like I concentrate on real hard, but it just doesn't work out. And everything I do and everything I try, it never turns out. It's like I need time to figure these things out. There's always someone there going, hey Mike, you know, we've been noticing you've been having a lot of problems lately, you know? You should maybe get away. And like, maybe you should talk about it, you'll feel a lot better. And I go, no, it's okay, you know, I'll figure it out. Just leave me alone, I'll figure it out, you know? I'm just working on myself. They go, well, you know, if you want to talk about it, I'll be here, you know? And you'll probably feel a lot better if you talk about it. So why don't you talk about it? I go, no, I don't want to, I'm okay. I'll figure it out myself. But they just keep bugging me. They just keep bugging me. There's bills on the side. It's gotta be, it's too hard to come up. Drink it! sitting in my room. My mom and my dad came in. They pulled up a chair and they sat down. They go, Mike, we need to talk to you. I go, okay, what's the matter? They go, me and your mom, we've noticed lately you've been having a lot of problems. And you've been going off for no reason. And we're afraid you're gonna hurt somebody. And we're afraid you're gonna hurt yourself. So we decided that it would be in your best interest if we put you somewhere where you can get the help that you need. And I go, wait, what are you talking about? We decided my best interest? How do you know what my best interest is? How can you say what my best interest is? What are you trying to say? I'm crazy? When I went to your schools, I went to your churches, I went to your institutional learning facilities. So how can you say I'm crazy? Say no to think my brain, leave it suffering in my face. By the time they think my head, better leave, I'll be dead. I'm not crazy. Ahí está Suicidal Tendencies con esta llamada Institutionalized, sonando en Resistencia Radio, banda de hardcore que se formara en el 81 allá en Los Ángeles, y esta pertenece al disco del mismo nombre, lanzada en el 83. Y ahora deberíamos haberle puesto a este programa especial guitarroso, hostil guitarroso, porque tenemos mucho punk y mucha guitarra fuerte, estridente, que te despierta el alma, mano. Ahora escuchemos a Living Color con esta llamada Cult of Personality, sonando en Resistencia Radio. No se vayan, regresamos. Set you free. con esta canción nos damos cuenta que no todo tiene que ser Childish Gambino, ¿verdad? Así sonaba el 88 con estos llamados Living Color y la canción Cult of Personality sonando en Resistencia Radio, poniéndole fuerza, poniéndole actitud, poniéndole mucha fibra a esta tarde de martes. Creo que hasta la nariz se me destapó, producto. Vamos bien, ¿no? Que tú eres fan. Ajá. Muy bien, pues retomando antes del primer bloque que tuvimos hace unos segundos, pues se pensará, digo, esa es como una opinión muy personal, ¿no? Siempre, la mayoría de las opiniones que soltamos aquí, sean buenas, malas, objetivas, subjetivas y demás, suelen ser de manera muy, pero muy personal, ¿no? No tiene que ver tanto o casi nada con toda la estructura mediática que es Resistencia, ¿no? Como un medio de comunicación digital, concentradora también, digamos, de podcast y también busca de nuevas voces. Creo que se espera demasiado de las personas que son obreros del micrófono, ¿no? En este caso, o que son figuras mediáticas o una imagen de algún medio de comunicación. Se espera, no sé, los idealizan tanto que hacen expectativas muy altas acerca de lo bueno o malo que pueda pensar tal o cual persona. ¿A qué me refiero con esto? Que se espera siempre tener una opinión acerca de algo, ¿no? Para eso yo creo que ya existe, para bien o para mal, pues las redes sociales de alguna manera, ¿no? La libertad de poder opinar en cierta medida, porque también te dice, por ejemplo, Twitter, te pasas de pendejo y te voy a bloquear y te voy a banear, ¿no? Entonces, es todo un tema a desarrollar, ¿no? Todo un tema para desarrollar. Sin embargo, lo único que voy a tocar en este momento es que se espera demasiado de las personas que estamos, ya sea dedicadas de manera tan profesional como pueda ser, y otras que, bueno, pues obviamente están intentando hacerse de un lugar en el camino de la comunicación. De manera muy personal, yo creo que los acontecimientos del 8M del día de ayer y del 9M del día de hoy, todo lo que está sucediendo alrededor del movimiento feminista, del movimiento para erradicar, obviamente, asesinatos, desapariciones, violencia contra las mujeres, pues no es necesario decir alguna opinión, ¿no? Creo yo. Era momento de escuchar, callar y escuchar para realmente tener una perspectiva. Dice por acá el buen Beto, yo no espero nada. Bueno, pues, qué bueno. ¿No? Será alguien que no espera nada de su entorno, ¿no? O de lo que pueda pasar. O sea, se formula a sí mismo, yo creo, en su propia burbuja. Como muchos de nosotros lo hacemos, ¿no? En esta pequeña burbuja de pensamiento individual, ¿no? Y cada quien puede ser. Pero muchos se esperan, tal vez no ni siquiera de nosotros, que formamos como un muy pequeño porcentaje de los oídos que tratamos o tratamos de penetrar o de rescatar, o como quieran verlo, ¿no? En este discurso de familia en resistencia y demás. Pero se espera demasiado de opiniones de las cuales nos dedicamos a hablar, ¿no? Presentar canciones, opinar acerca de algún tema, ¿no? Entonces yo creo que era momento de sí callar y escuchar para tener realmente una perspectiva. Y aún así, aunque la tuvieras, pues no es como tan necesaria, ¿no? Creo. Creo que es más importante estos días tan, o estos tiempos pues, tan complicados, empezar a tener acciones más que palabras, ¿no? Dejar de ser este tipo de activista de escritorio y volver a salir a las calles, tomarlas. Creo yo, es muy, muy, muy particular punto de vista. Quizás no se comparte con muchos y no tiene que compartirse con nadie, ¿no? En realidad, no esperamos la aprobación de nadie. Entonces yo creo que pues era buen momento, fue buen momento para escuchar, como siempre tiene que ha sido, bueno, tendría que ser, y no solamente en un día especial, sino todo el tiempo, para que el diálogo se empiece a concretar, ¿no? La ida y venida de información, emisor, receptor, para que podamos llegar a unos acuerdos, a unas ideas tal vez en común, ¿no? Acuerdos en común. Yo lo siento de esa manera. Ahora, si lo compartimos o no, pues no importará. Las palabras, estas palabras quedarán en el olvido, quizás en un par de horas más. Podrán ser guardadas de alguna manera en un archivo de audio que estará colgado como un podcast en la página de Resistencia, para poder ser consultadas en algún momento. Y aún así, si no tienen este peso específico de reaccionario, pues no sé si funcionan de la manera que se espera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso creo fue lo que tuvimos, o lo que por lo menos yo pude aportar a todo lo acontecido, las acciones acontecidas desde ayer y hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, sin más ni más, pues ahí está el comentario, la idea, tendría que decirse, escuchamos y respetamos todas las maneras del mundo. La cosmovisión del mundo de cada quien es muy respetable, sea buena, sea mala, ¿no? Al final la puedes tomar o no, puedes estar o no. ¿Y a quién le va a importar? A nadie, hijo de la chica. Lo único que sí nos importa en este programa, cuando ya casi llegamos a la primera media de este martes de hostilidad, es la música. Y esto, seguramente muchos lo recuerdan, es The Colts. Buena canción, muy buena canción. Bajamos un poquito el volumen para estabilizarnos, para meditar, ¿no? Y para seguir en esta hostilidad, en esta estación llamada Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. Todavía hay un poco más de canciones, bastantes buenas canciones. Y así comienza la canción, ¿eh? No crean que están mal los volúmenes. Así comienza esta de The Colts. Yeah. durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Y esta llamada Minority sonando en Resistencia Radio. Gran canción, gran maldita canción para la tarde. Moví la chaveta un rato. Aquí tengo los horarios oficiales de toda la programación de Resistencia, exceptuando obviamente los nuevos programas. Aún no se concretan bien los horarios, pero por el momento estos son los horarios oficiales. Los lunes tenemos el artefacto. El día de ayer estuvo la segunda parte de Mujeres en el Rock del artefacto con el buen Juanqui. Mandamos saludotes a las 8 de la noche. El día de hoy, pues, obviamente, las hostilidades las comenzamos un poquito tarde, pero generalmente a la 1 de la tarde estamos haciendo programa. Su seguro servilleta en la hostilidad. A las 8 pueden escuchar a David y Jordán en el Mamut. A las 8 de la noche. Para el día de mañana, miércoles, tenemos el de Generación a las 8 de la noche. De Generación a las 8 de la noche. Jueves, La Estructura del Infierno. Y no es cierto, Tropicalísimo a las 12. De 12 a 1 con el buen Beto Carloc. Y a las 8 de la noche, La Estructura del Infierno a las 8 de la noche. Programa de una hora y media especializado en metal. Así es que no se lo pierdan. Gran jueves para todos ustedes. Viernes lo continuamos con A Muerte Duele a las 7 de la noche. A Muerte Duele con Frida y Sofía. Y el solo en viernes a las 8 de la noche, que yo hice el solo en viernes este viernes que pasó. Me fui a tiempos extras y ya andaba jalaón. Jalaón es la magia del solo en viernes. Para el sábado tenemos Espiral con Erika Rosette a las 12 del día. A las 2 de la tarde está el Flamingo Zen. Y este sábado sí tenemos nuevo episodio de Beat by the Queen. Que por cierto, le mandamos saludotes a Dulce. Es su cumpleaños, es su cumpleaños. ¿Tenemos las mañanitas, productor? No tenemos nada de eso, ¿verdad? ¿Las podemos poner por acá? ¿No? Bueno, le voy a mandar un aplauso. Porque obviamente cumpleaños, ¿no? Felicidades, Dulce. La única y exclusiva reina del videojuego que va a tener nuevo episodio del Beat by the Queen a las 4 de la tarde. Beat by the Queen con Dulce a las 4 de la tarde el sábado. Y cerramos las hostilidades con sesiones BPM con John Ocean para el día sábado a las 8 de la noche. Próximamente se van a agregar nuevos programas, espérenlos, estén pendientes en las diferentes redes sociales, @resistemx en Twitter, diagonal Resistencia Radio para Facebook y Resistencia-Radio para Instagram. De esa manera vamos a poderles dar toda la información, cuándo estrenan, cuándo debutan, quiénes vienen, cómo se llaman. Vienen dos o tres, como tres o cuatro programas que se van a agregar a la familia de Resistencia. El domingo, se me olvidaba, tenemos el Bootlegs, que son estas joyas que solamente escucharás domingos a las 4 de la tarde en el Bootlegs. Y ahí está, hasta el momento esa es la parrilla de programación de Resistencia. No se pierda ningún programa, y si se lo perdieron en formato en vivo o formato que es grabado pero en realidad cumple en su horario, en tiempo y forma, pueden consultar en nuestra sección de podcast en la página todos y cada uno de los programas que han hecho hasta el momento todos y cada uno de los locutores que forman la familia en Resistencia. Si es que si se perdieron alguno, oye, me perdí el hostil de este martes, ¿cómo puedo checar? Ah, bueno, en un ratito más lo bajamos, lo subimos a la página, y de esa manera ya pueden consultarlo para poder checar todo lo que pusimos. Hoy me perdí el mamut. Ah, bueno, pues también estará. Me perdí alguna sesión de BPM. También estará. Algo del de generación. Todos los programas están en la sección de podcast para que puedan ser consultados. Ah, después de este recordatorio de la programación de Resistencia, vamos a continuar con fuerza. Esto, muchos ya lo conocen. Rob Zombie. Gran canción. Seguimos con fuerza aquí en Resistencia. Regresamos, no se vayan. Están en el hostil. Rhymes don't tiger in ¿Qué tal? Ya se despabilaron. Ahí estuvo el gran Rob Zombie con esta llamada Dead City Radio and the New Gods of Supertown. Sí, todo eso, todo eso. Entramos a los últimos 15 minutos de esta hostilidad. Muevan la cabeza, hagan banger. No pasa nada. Y continuando más o menos con la línea que estamos sonando en este momento o en este bloque, a ver qué tal les cae esta. Dice buen Juanqui que esa línea está bien chingona. Pues sí, sí, la verdad es que sí. Vámonos con esto de Andrew WK. Party Hard sonando en Resistencia Radio. Oídos brutalmente, pero brutalmente libres. Ahí está Andrew WK con esta llamada Party Hard sonando en Resistencia Radio. Y creo que nos da chance de un par de cancioncitas más. Así es que vámonos rapidísimo con esta de The Offspring. Esto es Hammerhead. Y suena de esta manera aquí en el hostil de Resistencia. Agárrense que nos vamos duro. Hammerhead, a cargo de The Offspring, sonando en Resistencia Radio y cerrando prácticamente el programa de manera concluyente, ¿no? De manera fuerte, con guitarrazo brutal. De esa manera cerramos este hostil, gran maldito programa. Mucha fuerza, que a veces se necesita también para sacar el estrés. Qué buenas canciones. Pues ahora sí, muchachos, lamentablemente nos faltan 7 minutitos por ahí. Dice el buen Beto Carlos, ya estás bien cerca de Korn. No sé. ¿Nos das permiso, productor? A ver qué tal. A ver si no me regañan. Good God. Esto es The Korn. Con todo y regaño incluido del productor. Ahí está, Betoto. Korn. Está con esta llamada Good God. Lo quieren, lo tienen, cómo no. Con todo y regaño de productor. Ahí está, terminamos casi en punto, productor. Ya faltan 4 minutitos, así es que me voy rápido. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y firmes en este hostil de martes. Un poquito tarde, de verdad, lo lamento. Trataré de que no vuelva a ocurrir. y estar en horario habitual a la 1 de la tarde todos los martes. Todos aquellos que fueron fieles a las misas de este señor, pues les comento que esta misa ha terminado. Pueden ir en paz y ojalá que puedan escuchar toda la parrilla de programación de Resistencia Radio. Al ratito estarán los Mamuts haciendo lo propio. Mañana Degeneración, jueves Tropicalísimo y La Estructura, viernes a muerte Duele y El Solo en Viernes, que ya tiene el locutor para ese día asignado. Que bueno, va a estar bastante bueno. Muy rasposito siento yo, pero bastante bueno. Para el sábado, Erika Rosete y El Espiral, Flamingos en con Julio, Beat by the Queen con Duchi, que obviamente también le volvemos a reiterar nuestras felicitaciones por su cumple, y Sesiones BPM con John Ocean. Estén atentos porque se agregan nuevos programas a esta estación concentradora, estación digital de radio, lo que ustedes quieran. Se van a agregar nuevos programas a la familia en Resistencia. Así es que estén muy pendientes. Recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. @ResisteMX para Twitter. /ResistenciaRadio para Facebook. Y todo el protocolo de Insta. O sea, tienen que hablar así. Insta. No es cierto. Todo el protocolo de Facebook. /ResistenciaRadio. Pero tienen que decir Insta. Resistencia-Radio. El Insta. Resistencia-Radio. Ahí está. Pues yo me despido, a mí me pueden seguir personalmente en @ChacoAttack, mi Twitter oficial. Por si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, mentada y demás, ahí estoy para servirles. Ahora sí, como dice el... ¿Cómo se llama? Puta, ¿cómo se llama esta cosa? Se me fue el nombre, productor. Bueno, ahí estaremos listos a la orden para el desorden. Ya me voy, les agradezco mucho a todos haber escuchado este hostil y los dejo con nada más y nada menos que con Hole, esto llamado Celebrity Skin. Que les sea leve, banda, pórtense mal, cuídense bien y recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. Oh, make me over. Look at my better watch.